la presencia de dos personas en el estudio, una sola va a hablar, no sé por qué, la compañera Daniela Pancera y el señor Roberto Tati Scalzo. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, hola, buenos días. La verdad es que es un gustazo estar siempre en este espacio y además cómo nos reciben, ¿no? Mate, facturas, olídate. La gente con muy buena onda, así que yo nada, sobre todo. Y sin gluten las facturas, aparte. Sí. Por suerte no les tocó que estuviera el mono hoy conduciendo, sino mi presencia, que es mucho mejor, por supuesto. Bueno, un saludo al mono por ceder el espacio también. Claro, totalmente, un copado. Bueno, le decíamos antes de presentarlos que se viera un proyecto más que interesante para el barrio, y que prestaran particular atención, porque la verdad que es algo que se hace pensando en la gente de acá, ¿no? Que además es un barrio con mucha identidad, con mucho sentido de pertenencia, cosa que no pasa mucho en San Pedro. Vieron que en San Pedro hay como una cuestión bastante rara, que si uno le preguntan en qué barrio vivís, generalmente uno no sabe responder en qué barrio vive, como, no sé cómo se llama. Bueno, hay mucho sentido de pertenencia en el barrio, acá, donde estamos, y también construido en base a un montón de entidades, de agrupaciones, de organizaciones, la radio misma, la cooperativa, el viejo astillero, la casa cultural. Digo, hay un montón de cuestiones que engloban y que nutren al barrio y que también permiten a cada uno de los vecinos y vecinas de la zona identificarse tanto, además, bueno, el sentido de pertenencia. Creo que el río es algo que también marca y mucho. Y están pensando hay un proyecto armado ya pensado desde el año pasado en que se viene trabajando y formando y que va a salir finalmente a la calle. Contanos, Daniela, de qué se trata. Bueno, el año pasado se empezó a gestar el proyecto este que tiene que ver con un proyecto de alfabetización para el barrio Las Canaletas en un principio. Como decía, bueno, nos empezamos a juntar con un grupo de compañeros y compañeras en la Casita Cultural, un espacio que está acá mismo en el barrio Las Canaletas, para empezar a trabajar el tema, para formarnos. Tuvimos la colaboración de varios profes, uno de ellos, Rafael Massini, bueno, aportando, ¿no?, todo su conocimiento. Después también una compañera, Vero Peralta, que ella tuvo la experiencia de haber sido alfabetizadora acá en San Pedro algunos años. Así que, bueno, nos tomamos como parte del año pasado para aprender, para buscar material, para leer, para instruirnos nosotros. Y la idea es empezar este año aplicando, digamos, ese proyecto en el barrio Las Canaletas. A partir de la semana que viene vamos a estar en las calles, o sea, vamos a estar recorriendo el barrio y acá va a donde la gente tiene que prestar atención, ¿no? Uh-huh. Claro, porque primero, por ejemplo, si se habla de proyecto de alfabetización, ¿en qué consiste el proyecto, digamos? O sea, ¿a qué se apunta? ¿Qué es la alfabetización? Digo, porque arranquemos por lo básico, pero de lo que la gente por ahí dice, bueno, pero... ¿qué es lo que quieren, claro, hacer? Claro, bueno, si bien en la Argentina la estadística de analfabetismo es muy baja, ¿sí?, todavía sigue habiendo personas que no saben leer y escribir tampoco, ¿no? Uh-huh. Que obviamente esa es una gran deuda del Estado, es una situación de exclusión muy fuerte que pone a las personas, ¿no? Porque... está bien, uno a veces piensa, bueno, esas personas que entran dentro de este grupo de iletrados, ¿no? Por ahí esa persona dice, bueno, pero yo viví 50 años en esta situación y me pude manejar igual y pude hacer trámites. Bueno, pero tiene que ver también con, digamos, con brindar un derecho que el Estado no se los brindó. Claro. Y que en este caso un grupo de compañeros que realmente nos reunimos todos a voluntad, todos con las mismas ganas de hacer algo por el otro, lo vamos a estar llevando a cabo. Uh-huh. Bueno, y veremos qué pasa, qué sé, claro, yo, la esto, intención y sí. Es, o sea, todo se hace desde mucho amor, desde un lugar, digamos, de mucha entrega hacia el otro, y con la mejor de la buena onda. Claro, y pensando además en, entiendo, adultos, jóvenes, sí, digamos. Sí, está dirigido el taller para jóvenes y adultos que no sepan leer y escribir o que tal vez en algún momento lo han pasado. O sea, hay un como cierto analfabetismo funcional que tiene que ver con aquellas personas que en algún momento lo han aprendido, o sea, han aprendido a leer y escribir y que por falta de uso, claro, por falta de práctica, digamos, se han olvidado. Esas personas también pueden acercarse. Para los jóvenes que por ahí, por algún motivo, tuvieron, digamos, que desertar del sistema formal de educación. Uh-huh. Así que también para ellos va dirigido. Uh-huh. Sí. No, y por ahí también una cosa que, a diferencia de lo que sucedía tiempo atrás, que si bien el lenguaje escrito siempre es algo que está muy necesario, digamos, y de alguna manera es una herramienta que se necesita como para hacer un trámite, cualquier cosa, hoy con las nuevas tecnologías también, es como que cobra un peso por ahí también, inclusive más mayor, y que también nos obligó en esta búsqueda de nuestra formación como facilitadores, alfabetizadores, sí, ¿cómo incorporamos esas nuevas tecnologías? Porque no hay experiencias previas, por lo menos públicas, de, claro, de cómo hoy con los teléfonos celulares, bueno, esencialmente con los teléfonos celulares, que es lo que más alcance tiene la población, también incorporamos el tema de la lectoescritura, que, bueno, nada, por ahí uno estaba siempre acostumbrado al diario o a un libro, y tal vez hoy no sea lo que más circula entre las manos de las personas, sino, claro, los celulares. Claro, totalmente. Claro, de hecho, hay un programa que se llama Yo Sí Puedo, que es un programa cubano de alfabetización, que fue usado también en la Argentina, pero, o sea, no pensado desde el uso de las nuevas tecnologías, y es un programa que se renovó y que a partir de este año, pero a fines del 2019, va a estar, digamos, para la mano de cualquier, claro, facilitador, cualquier persona, digamos, que esté trabajando en temas de alfabetización, y que ese programa sí, o sea, se renovó incorporando el uso de las nuevas tecnologías. Claro. Con un programa especial donde el, claro, la persona que se está alfabetizando lo puede hacer desde un celular, desde una tablet. Cambian los usos, cambian las necesidades, cambia el modo de abordaje. Digo, hay que también ayornarse a esto, porque es lo que por ahí decía Tati. O sea, por ahí hay que pensar también en que un adulto que va a tener un uso determinado o una práctica determinada, de ¿para qué le va a servir? Pero también esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿para qué me va a servir ahora? ¿No? Y cómo estamos atravesados todo el tiempo por la palabra, y cómo esto se constituye en una herramienta para vincularnos diariamente, para, claro, para mejorar nuestra comunicación con todos, incluso a través de un celular y un mensajito de texto, digo. ¿Y cómo hace la gente? Porque, bueno, decíamos hoy, está destinado a jóvenes y adultos, adultas, fuera del sistema educativo, y ¿cuál va a ser la tarea de ustedes, digamos? ¿Dónde se pueden acercar ellos o dónde se van a acercar ustedes, digamos? ¿Cómo va a ser este contacto con la gente del barrio? Bueno, lo primero que se va a hacer va a ser un relevamiento que va a empezar el día lunes 25. Y acá tiro un dato importante, vamos a estar con guardapolvo blanco y además la credencial, digamos, claro, del lugar que nos identifica, que en este caso es la casita cultural de acá, claro, de Las Canaletas. Vamos a hacer un relevamiento en el barrio, a ver cuántas personas están iletradas y quiénes quieren participar, porque también esto es importante, claro, de para quienes estén escuchando y que en este momento digan, bueno, no sé, yo no sé leer y escribir, ¿no? Como que obviamente que tiene que ser a voluntad, obviamente, como dije hace un rato, esto va desde el amor más que nada, ¿no? Uh-huh. O sea, desde la entrega pura, desde hacer sentir al otro cómodo, en confianza, porque también se entiende, ¿no?, que se juegan estas cuestiones para una persona adulta, como el tema de la vergüenza. Sí, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, que obviamente, claro, está, el exponerse, ¿no? Sí. Bueno. Sí, y por ahí un detalle que por ahí no es solamente quien no sepa leer y escribir, que, o sea, que no tenga conocimiento de las letras, sino que cualquiera que tenga dificultades, digamos, claro, o que le cueste mucho, también, digamos, estaría dentro del marco de la de lo que se busca con este proyecto. Exacto. Eso bien, quería que aclarar. A partir de esta semana va a ser un relevamiento por el barrio. Eso va a ser la primera instancia. Sí, esa va a ser la primera instancia. Y la segunda ya tendría que ver con el poner, digamos, los días y horarios que se van a llevar a cabo. Claro, que eso va a estar, digamos, adecuado también a las posibilidades de la persona que esté interesada en formar parte del proyecto. Totalmente. O sea, nosotros como facilitadores, la idea es moldearse, digamos, si se quiere, a los tiempos de esa persona, ¿no? Claro, claro. Va a ser así. Uh-huh. Bien. Bueno. Sí. Y una otra cosita, que esto es un proyecto a largo plazo, o sea que tal vez en esta primera etapa que va a ser este año, la idea es hacerlo acá en el barrio. Si todo resulta bien, la idea es extenderlo a otros barrios o que pueda hacerse en otros lugares de San Pedro. O retomarlo el año que viene también en el mismo barrio con otras personas que no hayan podido concurrir este año. Sí. Pero, digamos, las puertas van a estar abiertas tanto para los que quieran ser alfabetizados o, digamos, o letrados, o la palabra que se quiere utilizar, y quienes se quieran sumar también a alfabetizar o a ser facilitador, facilitadora, también están las puertas abiertas. Eso también te iba a preguntar, porque por ahí hay gente del otro lado que dice, bueno, ¿qué características, qué requisitos tengo que tener para poder participar, digamos, habiendo tenido la posibilidad de concretar el paso por el sistema educativo y pudiendo leer, escribir, y bueno, ahora en la vida adulta de cada uno? Uno dice, bueno, ¿cómo puedo contribuir también, no? ¿Qué características o qué requisitos se necesitan para ser facilitador, facilitadora? No, en principio, saber leer y escribir y tener, sí, la apertura necesaria también como para poder entender que el proceso que vive cada persona, que es único y que, bueno, puede tener muchísimas dificultades. Claro. Y, bueno, un montón de cosas que también van a ir surgiendo en el camino, que vamos a ir aprendiendo todos, digamos, no es algo que tengamos los problemas de antemano, sino que son cosas que van a ir surgiendo y, bueno, cada individuo o cada persona va a ir teniendo sus facilidades o sus dificultades para el aprendizaje. Claro. Y nada, estar dispuesto y tener paciencia, digamos, para saber que esto sí, es un camino a largo plazo. Sí. Tener el tiempo también. Y la constancia, porque también es algo que necesita. Digamos, cuando una persona se acerca y está dispuesta a resolver una cuestión tan importante en su vida como es alfabetizarse, que para una persona adulta es algo enorme, a lo mejor para el que toda la vida supo leer y escribir o que fue a la escuela de chico y lo incorporó, parece algo muy cotidiano, muy natural, pero para la persona que estuvo muchos años de su vida ajena a eso, es un paso enorme. Y nada, y tal vez años atrás lo intentó y fracasó, también uno carga con fracasos del pasado, bueno. Sí, que tenga disponibilidad para aceptar todas esos desafíos. Lo interesante de este proyecto, pienso que muchas veces el sistema educativo tiende a homogeneizar todo, como a entender que las trayectorias de cada uno de las personas que ingresan al sistema tienen que ser iguales y sin atender las necesidades ni el contexto y demás. Claro. Y que acá se trabaja en un barrio que, decíamos, hoy tiene una identidad de barrio con personas que pertenecen a este barrio y pensando en las necesidades de cada uno o cada una de las personas que se acerca y no en implementar un molde en el que tiene que caber. Claro, sino totalmente. Se trabaja, digamos, exclusivamente con con las personas, o sea, con estas personas debido a su identidad, debido a su a los conocimientos previos, o sea, a sus intereses. El trabajo es específico con cada uno, no aplicando el mismo molde, digamos, para todos. Bien. Bueno, me parece genial. Así que esta semana empieza la recorrida por el barrio. Sí, a partir del día lunes va a ser desde, bueno, en toda la calle Juan Ismael Jiménez. Sí. Desde 11 de septiembre hasta Bajada de Chávez. Sí. Sí, vamos a estar censando, digamos, en el barrio a ver quiénes son las personas que les gustaría sumarse. Y quienes por ahí tampoco sean del barrio y estén escuchando, es abierto a todo San Pedro. Claro. Nosotros vamos a hacer la recorrida en el barrio porque la Casa Cultural está acá en Canaletas y el lugar que vamos a usar de base, digamos, para hacer los talleres. Pero, ojalá esto se replicara. Pero cualquier persona puede venir y participar, que esté escuchando, o alguien que sepa, algún familiar, amigo, vecino que tenga esta dificultad, se puede acercar también y comunicarse. Vamos a estar haciendo probablemente para la semana que viene algún tipo de spot o algo acá en la radio, que nos ofrecieron el espacio para que digamos, quede el contacto ahí para poder vincularse. Buenísimo. Bueno, Tati, Dani, muchísimas gracias por estos minutos y por contarnos esta experiencia, y obviamente le vamos a estar siguiendo de cerca desde aquí, desde la radio, para conocer cómo va avanzando, ¿no?, este proyecto, que ojalá sea con mucho éxito, por supuesto. Sí, bueno, la verdad es que lo arrancamos con mucho entusiasmo, así que yo creo que vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, gracias también por el espacio que nos ceden siempre en la casa, claro, en la Correntada. Gracias al Mono, le mandamos un saludo enorme. Bien.